En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu programa de referencia en eso de darle el coco en ciencia, con su misión de que veas lo importante que es saber de esta disciplina para seguir así de sapiens. Esto es Ciencia Radiante y yo soy Manolo Mora, el conductor de este espacio radiofónico, el humilde profesor que insiste, será por insistir, programa tras programa, en que pongas ciencia en tu día a día. Y claro, en esta misión no estoy solo y sí magníficamente acompañado por mi compi de departamento, mesa y estudio, Alice Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo. Un programa más al pie del micrófono y defendiendo los altos valores de la ciencia, que nos hace más democráticos, críticos, dialogantes y reflexivos, más concienciados ante los retos de este mundo altamente globalizado. Vaya, te veo muy reivindicativa, ¿eh? Siempre, pero hoy más que nunca, ya que en este programa le vamos a dar la vuelta a la tortilla, a ver si de una vez entendemos la ciencia como un elemento social para trabajar en equidad, con la necesaria voz de las compañeras científicas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿no te parece mejor que empecemos? Me parece una estupenda idea ir empezando y seguir divulgando la idea de que la ciencia es un bien de todos y todas. Y todas. ¿Me he expresado con claridad? ¡Uf! ¿Cómo vienes hoy, no? Ya me contará ahora por qué tanta revolución. Sea como fuere, te invito a empezar el programa poniendo en valor las magníficas investigaciones de Evelyn Witkin. ¡Evelyn Witkin! ¡Anda! ¿Hablas de la científica estadounidense, la genetista que revolucionó el estudio de la reparación del ADN? Esa misma científica, sí. La gran investigadora pionera en esta área de científica que luchó toda su vida contra las injusticias, siendo abanderada de la lucha contra la segregación racial en las escuelas del sur de Estados Unidos. As president of the United States, I will always put America first. Hombre, Donald, no querrá pillar rapapolvo, ¿no? Sí, esa señora luchó toda su vida por esos derechos fundamentales. Así que anda, quédese ahí tranquilito y escuche a ver si aprende algo. Entonces, Manolo, lo que íbamos, ¿te refieres a la misma Evelyn que encontró el modelo de autorreparación que tienen las bacterias para sobrevivir a daños severos en su ADN? Sí, sí, esa misma Evelyn, hablamos. Pues si es por hablar de daños, o mejor minimizarlos. Nada mejor que empezar, que ya me contarás que la has echado al café antes de entrar al estudio, que me entero todavía. Javi, dale al botón de nuestro programa. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Ya sabéis, querida audiencia, que tras esta careta relatamos hechos, sucesos, avances de la ciencia que han sido fundamentales para seguir evolucionando como especie. Y hoy vamos a poner en valor... Alicia, hoy no empezamos como siempre con tu repaso noticiero. Me tienes hoy descuadrado, explícate un poco. Hoy no, ya te he contado que vamos a darle la vuelta al programa y para ello nada mejor que un especial a nuestro gusto, poniendo los puntos sobre las íes y dando voz a... A mí, por ejemplo, ¿no? Que porque hoy no sé qué te pasa que no me dejas de meter baza. En fin, Alicia, ¿de qué va hoy el programa? Con tanto cambio no te estoy siguiendo. Anda, Manolo, que no sabes ni en qué día vives. ¿Qué día es hoy? Sábado. Sábado, sí. Pero me refiero a qué día del mes. El mes empezó la semana pasada, 8, hoy es día 8. Muy bien. ¿Y qué se celebra el 8 de marzo de todos los años? Ay, ostras, mira que no cae. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado bajito porque si pegamos un grito, vamos a incendiar la ciudad. Si también lo has entendido, ¿por qué no me dejas tu sitio? Perdón por esperar un poco más. Perdón por actuar sin preguntar. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Lo tienes todo para ser un buen partido. Controla un poco ese ladrido, que no te vayan a escuchar. Pues sí, de esto va el programa de hoy, de dar voz a esta lucha, la que llevan manteniendo las mujeres desde siempre por su participación en la sociedad y su desarrollo personal integral, en igualdad con el resto de personas. Una proclama que viene desde 1972, cuando la Organización de Naciones Unidas conmemoró este 8 de marzo como el día donde pones voz a esta injusticia, esta desigualdad que está presente en todo el mundo, con ejemplos terroríficamente significativos, como es que 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres, provenientes de países con dificultades para el acceso a la educación. O la llamada feminización de la pobreza, donde la mayoría de los pobres son mujeres, con menor acceso a los servicios sociales básicos o con una marcada brecha salarial en comparación con los caballeros. Sin entrar en la lacra de la violencia machista, de la cual no nos libramos por mucho que hayamos recorrido ya un cuarto de siglo XXI. Sí, porque sobre el papel todas las mujeres tenemos los mismos derechos, pero en la práctica esto no siempre es así. Y eso sin hablar de los países donde los derechos de las mujeres son prácticamente inexistentes. Y creemos que es, en este, como en otros ámbitos, la vacuna frente a la desigualdad es la educación. De hecho, más que para la igualdad, deberíamos educar para la equidad, teniendo en cuenta las necesidades y aspectos particulares de cada persona, sin que razones socioeconómicas, de procedencia o de género sean un impedimento para que cada persona se desarrolle de una manera integral. Manolo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Has estado sembrado. Vaya que sí, ¿eh? Vaya, ¿eh? Pero mira, mira la pantalla, ¿no? De la máquina del tiempo. Parece que le están saliendo unas letras, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué dice. A ver, a ti te pilla más a mano. A ver, dice Tour Especial Día Internacional de la Mujer. ¡Anda! ¿Eso será que nos quiere llevar a dar una vuelta por distintos momentos que tengan relación con la efeméride de hoy, no? Pues sí, algo de eso será. Sí, habrá que verlo, ¿no? Pues sí, ¿eh? Pues voy a darle el OK y a ver dónde nos lleva la máquina. Estamos en 1891, en Vigo, en una primavera mañana de domingo. Dado que las mañanas soleadas por estos lados escasean, son muchas las personas que pasean por la Plaza Mayor, disfrutando de los cálidos rayos de sol y acercándose a comprar en los puestos que venden productos agrícolas de las huertas cercanas. Entre ellos se encuentra la protagonista de este relato, Concepción Arenal, señora de porte distinguido a pesar de su avanzada edad. Aunque su caminar ya no es tan ligero como antaño, su mente sigue siendo despierta y está atenta a todo lo que ocurre a su alrededor. De repente, llama su atención la forma en la que un hombre de mediana edad que atiende uno de los puestos se dirige a una niña de apenas 12 años, presumiblemente su hija, a la que espeta con cajas destempladas. «Niña, mira bien dónde coloca las cosas. Acaba de tirar dos calabazas y se han roto. Ahora no la vamos a poder vender. Mira que eres inútil». «Disculpe, caballero». No se dirija así a la niña. Lo habrá hecho sin querer, ¿verdad, bonita? Claro. La pobre, hasta tartamudea y todo el susto que tiene. Pues más susto debería tener porque le va a caer una buena cuando lleguemos a casa, que siempre lo hace todo igual. Caballero, usted no se equivoca nunca. Un error lo puede tener cualquiera. Pues yo no. Esta niña, con el despiste que tiene, no sé yo ni cómo voy a hacer para casarla. A ver, ¿quién va a querer una mujer que meta la pata correctamente? Vamos, vamos, no será para tanto. El objetivo en la vida de las mujeres no debe ser exclusivamente el matrimonio. Además, si el problema son los dos calabazas, no se preocupe, que yo se las compro. El problema, señora, es que no sirve para nada. Todos tenemos cualidades. A lo mejor es que usted no le está potenciando las suyas. Pero vamos a ver, señora, ¿qué está diciendo usted de cualidades, de potencia y de objetivo? ¿Qué otra cosa se puede hacer una mujer si no es casarse y cuidar de un hogar? ¿Cómo que qué otra cosa puede hacer una mujer? Muchas cosas puede hacer, como por ejemplo estudiar. ¿Estudiar? ¿Qué estudiar ni estudiar? Mi familia no hemos estudiado y nunca nos ha faltado nada de comer. Ya se ve que muy cultivado no está. ¿Cultivar? A cultivar no hay quien me gane, señora. Mire, tengo las mejores hortalizas de todo el mercado. Sí, bueno, un poco más de abono tampoco les vendría mal. ¿Y usted qué sabe? Hombre, yo sé algunas cosas. Sí, claro, ahora va a resultar que usted también ha estudiado, ¿no? Efectivamente, usted lo ha dicho. No solo estudié Derecho en la Universidad Central de Madrid, para lo cual, dicho sea de paso, tuve que hacerme pasar por un hombre porque las mujeres tenemos vetado el acceso a las aulas universitarias, sino que he escrito decenas de obras de diferentes géneros, desde ensayo hasta poesía. Una de estas obras, por cierto, fue premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas convirtiéndome así en la primera mujer en recibir esta distinción. He abogado sin descanso por mejorar las condiciones penitenciarias en nuestro país y creo firmemente que las mujeres debemos tener acceso a todos los niveles educativos. Créame, caballero, es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a su hija la idea de que su única misión en la vida es la de ser esposa y madre. Es como decirle que por sí no puede ser nada y aniquilar en ella su yo moral e intelectual. Bueno, bueno, señora, yo no sé muy bien qué significa lo que usted está diciendo, pero que yo no quiero aniquilar nada en mi hija. Mi María del Carmen, aunque algo despistada, es muy cariñosa y buena niña. Pues ya sabe, no corte su vuelo. Deje que llegue lo más alto que pueda. Y tú, mi niña, desarrolla tu personalidad y convéncete de que da igual si con el paso de los años estás soltera, casada o viuda. Tú tienes derechos que cumplir y que reclamar. Y recuerda siempre, querida, que tu dignidad no depende de nadie. Oh, Manolo, qué bonita escena acabamos de presenciar, ¿eh? Esta máquina del tiempo es fantástica. En el tour especial por el Día Internacional de la Mujer, nos ha llevado a conocer a Concepción Arenal, esa mujer cuya fe y caridad la hicieron ser valedora de los derechos de las personas presas en unas cárceles que, por aquellos tiempos, eran insalubres, además de ser una pionera del feminismo y abogar por la igualdad de derechos de las mujeres de su época. Vaya, como dice, Concepción Arenal tuvo una extensa carrera literaria, lo cual no le impidió ejercer como visitadora de prisiones, colaborar en numerosas actividades benéficas, fundar una constructora dedicada a proveer casas para obreros, ponerse al frente de un hospital de campaña durante las guerras carlistas, organizar tertulias con intelectuales, en fin, muchísimas cosas. Mujer decidida, no se dejó amilanar por los prejuicios de su tiempo, dibujando la senda por la que muchas otras mujeres marcharían después. Pues me ha encantado esta visita, Manolo, porque creo que muchos conocíamos el nombre de Concepción Arenal, pero no tanto su intensa y apasionante vida. Vamos a ver cómo sigue este tour, ¿no? Seguro que nos lleva a conocer a más mujeres súper interesantes. Pues sí, toda la pinta tiene, así que vamos a seguir a ver a dónde y cuándo aparecemos ahora. Estamos en 1963, en Verdún, un barrio de Barcelona. Gran parte de la población del barrio proviene de otros lugares de España y muchos de ellos se alojan en reducidos pisos apodados las casas de papel, por la baja calidad de los materiales de construcción, de unos 20 metros cuadrados con duchas y lavaderos comunitarios y en los que la baja potencia de corriente eléctrica con los que han sido equipados impiden el uso de electrodomésticos. En este entorno es en el que una mujer proveniente de una estirpe de maestras, maestra también ella y además licenciada en ciencias exactas, decide emprender el proyecto de su vida, fundar una escuela en la que poner en práctica sus innovadores métodos para el estudio de las matemáticas. Lo hizo un año antes, prácticamente sola y careciendo de recursos, pero contando eso sí con lo realmente imprescindible, su corazón y su convencimiento de que estaba dotando a su alumnado de herramientas útiles no solo para su educación, sino también para su vida. Mira, Manolo, ¿hemos aparecido en el patio de una escuela? Sí, sí, pero parece una escuela muy humilde, ¿no? Ah, oye, mira, ahí hay un cartel, a ver qué pone. Escuela Tom y Guida. Ya sé dónde estamos, Manolo. La máquina del tiempo nos ha traído hasta la escuela que fundó María Antonia Canals. Y mira, mira, esa mujer joven de ahí debe de ser ella. Vamos a acercarnos a saludarla, anda. No podemos desaprovechar la oportunidad de aprender de una maestra de maestros. Claro, claro, vamos allá. Señora Canal, buenos días. ¿Cómo está usted? Ah, hola, buenos días. ¿Nos conocemos? No me suenan sus caras. ¿Son familiares de algunos de los escolares del centro? No, no, señora Canals. Estamos de visita. Es un placer para nosotros conocerla, ya que somos docentes y hemos oído hablar de sus innovadores métodos de enseñanza. ¿Ah, sí? No sabía que hubieran tenido mucha repercusión más allá del barrio, pero por favor, no me llamen señora Canal, que a mis 33 años me hace parecer demasiado mayor. Dado que somos colegas, con mi nombre de pila bastará. Ah, como ha dicho mi compañera, es un honor para nosotros saludarla, María Antonia. Usted ha sabido combinar a la perfección los principios de María Montessori de una enseñanza centrada en el discente con la teoría constructivista de Piaget y la matemática moderna de Dienes o los centros de interés de Croly. Bueno, yo solo confío en la investigación educativa para proporcionar a mi alumnado la mejor preparación para la vida. Eso siempre es importante, pero en entornos como los que nos encontramos, aún más si cabe. Lleva usted toda la razón. La educación es una herramienta transformadora, aunque muchos chicos y chicas la verdad que no lo perciben así durante su paso por la escuela. ¿Podría por favor darnos las claves de su método? Creo que en él los materiales manipulables juegan un papel fundamental. Así es, bajo mi punto de vista y lo de muchos autores, es muy efectivo y motivador para el alumnado plantearle el trabajo como un pequeño reto que hay que investigar. De esta forma, le invito a que sean ellos y ellas los que lleven la iniciativa dentro del marco que yo previamente les he establecido. Claro, y el alumnado, al sentirse protagonista, se implica más, ¿no? ¿No es así? Efectivamente. En este punto, yo lo que hago es observar sus reacciones y sus comentarios, a la par que acepto sus sugerencias e ideas, modificando mi plan inicial si es necesario, para que el aprendizaje se ajuste más a sus intereses. Ah, me parece fantástico. Estoy segura de que usted va facilitando los descubrimientos que quiere que el alumnado haga, ¿verdad? Claro, y cuando lo consiguen, pues le felicito de manera entusiasta. Además, después debatimos sobre lo que acaban de aprender, de forma que expresar lo que han hecho les sirva para asentar ese conocimiento que han adquirido de manera práctica. Ay, ¡qué magistral! De este modo, además, el alumnado es capaz de extraer conclusiones. Así es. El último paso es relacionar lo que acabamos de aprender con otras enseñanzas anteriores u otras actividades. Y según el nivel del alumnado, siempre que se pueda, expresaremos lo aprendido en lenguaje matemático. ¡Qué maravilla! Estoy segura de que a las niñas y niños de este colegio les encantan las clases de matemáticas así planteadas. Sí, el alumnado disfruta mucho, pero también lo hacemos los docentes, cuando les vemos participar y emocionarse con lo que están aprendiendo. Es una experiencia muy enriquecedora. Ya lo creo que debe serlo. Creo que si se pusiera en práctica en más lugares, las matemáticas dejarían de ser el coco de tantos y tantos discentes que al no comprenderlas bien les echa una cruz muy difícil de levantar. Así lo creo yo también. Debemos enseñar unas matemáticas contextualizadas que sean útiles para la vida, que los niños y las niñas las perciban como un juego mental en el que se potencia la imaginación y la creatividad, pero sobre todo que les hagan estar tranquilos y contentos, no sufrir con ellas. María Antonia, ha sido un inmenso honor saludarla y conocer su magnífica forma de enseñar matemáticas. Bueno, de este modo se puede enseñar matemáticas y cualquier otra materia. Hemos aprendido muchísimo hablando con usted. Pero ahora tenemos que marcharnos, aunque le aseguramos que nos llevamos muchas enseñanzas. Bueno, el placer ha sido mío también. Siempre es positivo intercambiar opiniones con otros docentes. De hecho, creo que la formación continua del profesorado es primordial para ofrecer una enseñanza de calidad. Gracias por venir a esta humilde escuela. Hasta la vista. Madre mía, Manolo, qué pasada. María Antonia Canals, todo un referente en la enseñanza. Y que lo digas, qué honor ha sido conocerla. Ojalá hubiera mucho más docentes con ese amor por su profesión y esa dedicación a su alumnado. Mira, Manolo, lo que te digo, ¿eh? Este tour, este especial tour este que se ha sacado la máquina esta de por el Día Internacional de la Mujer, me tiene con el vello de punta por la emoción, ¿eh? Vamos, que no puedo esperar más a ver a dónde vamos ahora. Pues no sé, parece que la próxima es una fecha más cercana en el tiempo, ya que marca 1982 y además nos vamos a ir muy cerquita de Córdoba. ¿Ah, sí? ¿Cerquita? Intrigada me tiene la máquina esta. Dale ya al botón y sigamos nuestro tour. Estamos en 1982 y nos situamos en la bella localidad cordobesa de Almodóvar del Río, municipio crisol de cultura, desde la romana, pasando por la musulmana, hasta la actual cristiana. En esta amalgama, una niña inquieta, risueña y alegre sueña a lo grande, en un futuro donde la investigación y el conocimiento de los misterios de la naturaleza sea su referente, en un mundo con una democracia ya rodando desde hace unos años, pero todavía sin encontrar ese equilibrio justo entre hombres y mujeres. Qué lejos queda la igualdad de oportunidades y la visión de estas por parte de la sociedad. Tengámonos un momento en la casa familiar, situada en la calle Ramón Llull. En estos momentos, nuestra niña, María de la Paz, acaba de llegar a casa después de una jornada escolar donde sus profesores han seguido alimentando este impulso por entender cómo funciona nuestro mundo. Su madre, Antoñi, la espera mientras realiza las tareas de la casa. Buenas, mamá. Ya estoy en casa. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el colegio? Uf, bien y mal. Hija, no entiendo. ¿Te ha pasado algo? ¿Tengo que hablar con el director por algún motivo? No me des ningún susto, ¿eh? Que tú siempre has sido muy buena estudiante. No, no. Tranquila, mamá. Ese bien y mal es por los profes. Intento entender qué me pide cada uno. Pero hay materias que me gustan mucho y otras que no tanto. No entiendo por qué no nos dedicamos con más ahínco y tiempo a nuestras materias favoritas. Hija, ya sabes que es importante estudiar y aprender un poquito de todo, tener una visión completa de nuestro mundo. Estudiar te dará más oportunidades en la vida y te hará independiente. Como sabes, yo no tuve esa oportunidad y me he dedicado toda la vida a cuidaros y atender la casa. Una idea no muy diferente de lo que hacía la abuela y su madre y a su vez su madre. Tú tienes esa oportunidad, así que no la desaproveches. Sí, sí, mamá, sí lo entiendo. Ya sabes que esa cultura del esfuerzo ha calado en mí y en mis hermanos. Sabemos de todo el esfuerzo de papá en su trabajo y de los ideales que nos habéis inculcado. Pero es que hay materias que no entiendo por qué tanto tiempo en hablar sobre culturas ya pasadas, cuando lo que tenemos que hacer es escribir nuestro presente y avanzar. Ay, hija, veo que debates mucho sobre tu futuro y me alegra que tengas esa idea del esfuerzo tan interiorizada. Pero cuando hablas de culturas pasadas, ¿te refieres a la asignatura de historia? ¿Hablas de Doña Lourdes? ¿Es que no te gusta saber de historia, por ejemplo, la historia de nuestra ciudad? No me desagrada, mamá, esa idea. Pero tampoco creo que sean necesarias tantas horas. Creo que sería más interesante saber de la materia, de sus constituyentes, de los enlaces que se establecen entre las moléculas, como nos enseña don Manuel, el profesor de física y química. Pero, hija, ¿no te parece muy difícil la física y química esa? Como siempre te hemos dicho, esfuérzate y estudia lo que quieras. Pero química... No sé, no es un saber así cultural. Además, muchas veces nos has contado a papá y a mí que don Manuel es muy estricto, recto, serio. Vamos, un hueso duro de roer. Sí, tiene un carácter especial, pero es que su materia es tan interesante y tan actual, con tantas incógnitas aún por descubrir. Hoy nos contaban que una mezcla entre aluminio y manganeso cristaliza en un patrón geométrico que no se repite. Hija, no sé lo que me acabas de contar. ¿De verdad crees que eso es mejor que saber de literatura, de arte o de historia? La física y la química no tienen referentes en los cuales una chica tan lista como tú pueda desarrollar una carrera. Además, no creo ni que haya chicas estudiando esas carreras. Mamá, pues por eso mismo. El no tener referente hace que me ilusione y me apasione más por conocer sobre la materia, sobre los elementos químicos. Además, es de reconocer una cosa con respecto a Doña Lourdes y don Manuel. ¿Ah, y qué es? ¿Sí puede saberse? Para mí son unos referentes y unos maestros modélicos. Nos estimulan, nos ponen desafíos, nos dan autonomía para investigar, leer, conocer más sobre sus materias. Ojalá su forma de entender lo importante que es la educación cuajara más en otros maestros. Hija, cuidado, que eso suena un poco a impertinencia. Los maestros educan y tienen que poneros deberes, tareas, trabajos. Tienen que enseñaros con sus maneras en educación y ciudadanía. Ya, mamá, pero reconocerás que no todos son iguales. De todas formas, ya he elegido el futuro. Después de la charla de don Manuel sobre ese nuevo y fascinante material cristalino, quiero ser química. Vaya, te veo muy decidida. Pero ¿no crees que te resultará un poco complicado? Además, química suena a una carrera más propia de... ¿De chica, mamá? Ser química ya es un trabajo de chica, porque todas las personas debemos tener las mismas oportunidades. Solo hay que ponerle esfuerzo y en eso creo que ya sabes que me dedico en cuerpo y alma, aunque haya materia y materia. Así algún día podré servir como vocación para otras niñas que sueñen con conocer más sobre la materia, su composición, sobre los fenómenos naturales y cómo entenderlo desde la ciencia. Bueno, madre, me pongo a almorzar rápido y me voy corriendo a la biblioteca, que don Manuel nos ha dejado una actividad que hay que entregar mañana. ¡Ay, cómo me gusta la química! Yo defiendo la escuela pública porque es la única que asegura equidad e igualdad de oportunidades, porque es la única que asegura una activa participación transformadora de la familia en ella. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Bien, pues tras estas conversaciones con estas insignes mujeres que tanto hicieron por la igualdad y los derechos de las demás, toca presentar a nuestras invitadas de hoy. Invitadas de hoy que se han portado estupendamente, Alicia. Oh, la leche divina. Además, invitadas de excepción, mujeres que han llegado muy, muy alto dentro de sus carreras profesionales y a la par, personas tan cercanas que se han prestado a dejarse enredar por nosotros para este programa especial, por lo cual estamos profundamente agradecidos. Así es, todo han sido facilidades, aunque sus responsabilidades son muchas y sus agendas muy apretadas. Por ello, muchas gracias a la doctora doña Natividad Adamuz Povedano, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba, que ha dado voz a nuestra María Antonia Canals, dado que comparten su pasión por enseñar matemáticas de la mejor manera posible. Nati, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. Damos la bienvenida también a la doctora doña María de la Paz Aguilar Caballo, decana de la Facultad de Ciencias de Córdoba y que hacía de ella misma, ya que no necesitó referente alguno para decantarse por la química, para centrar en ella su docencia y su investigación. Maripá, muchísimas buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer y muchas gracias por invitarnos, ¿no?, a estar aquí. Y por último, pero no menos importante, ya que el orden ha sido alfabético, buenas tardes a la doctora doña María del Carmen del Campillo García, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, catedrática del área de producción vegetal y nuestra Concepción Arenal en el día de hoy. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues no se nos ocurría una mejor celebración del Día Internacional de la Mujer que hablar con mujeres valientes y tremendamente competentes como vosotras, así que os vamos a poner en aprieto. Es más, por dar un dato, entre las tres dirigí 16, atención, 16 de los 35 grados que ofrece la Universidad de Córdoba. Ahí es nada, o sea, sí, casi la mitad. ¿Cómo se lleva eso? ¿Os queda tiempo para hacer algo más? Venir a la radio, venimos, acompañamos en la radio, claro que sí, sí, sí. Así sí. Sí. Es cuestión de organizarse, ¿no? Cuestión de organizarse un poquito. Es intenso, hay semanas que es muy intenso, pero bueno, yo al menos he adquirido un compromiso y lo hago con gusto y también procuramos sacar tiempo libre porque eso enriquece también las relaciones y lo que aprendes, lo que ves, enriquece la parte personal y profesional. Oye, ¿y qué os impulsó a dar el paso de presentaros a dirigir vuestros respectivos centros? Porque ya estamos comprobando que es una labor ardua y a veces compleja para que la que supongo que además habrá que también tener mucha mano izquierda, ¿verdad? Bueno, pues no sé. Yo ya estaba en el equipo del anterior decana y la verdad pues que me contagió su compromiso, sus ganas de trabajar por la facultad y bueno, decidí continuar en esa línea y dar ese paso adelante. Y en tu caso, Maripaz, ¿cómo te lanzaste ahí al ruedo? Bueno, en mi caso fue, pues yo también era vicedecana, ya había sido 4 años coordinadora de química, otros 4 años vicedecana, y cuando llegó el momento de las elecciones, pues lo pensé. O sea, tuve que madurarlo porque sabía que suponía una gran responsabilidad y que ese dar ese paso, pues suponía no poder disponer de tu tiempo como estabas acostumbrada, porque exige una labor de representación y una constante preocupación, porque al final tú eres la última responsable de lo que ocurre en tu centro. Entonces, pero bueno, muy contenta, ya son 7 años, ya lo que me queda es poquito por estar en el cargo y tengo que decir que es muy reconfortante, se conoce mucho mejor a las personas que integran tu centro y se conoce mucho más todas las realidades. Entonces, creo que no deja de ser una etapa de aprendizaje, de mucho aprendizaje y de mucho servicio. Vale. Sobre todo de mucho servicio. Qué bien, qué bien. Eso es compromiso. Al final es compromiso por la labor docente. Exacto. Y una pregunta que ha venido a la cabeza ahora. ¿Alguna vez habéis sentido que por ser mujeres os haya puesto algún hándicap, alguna típica china, alguna piedra en el camino? Yo no lo siento conscientemente. Lo de consciente suena conscientemente, no, seguro que habrá, ¿no? ¿Algo habrá? Exacto, yo creo que sí, o sea, porque vivimos en un mundo de estereotipos sociales y muy fuertes y cada vez que lees o llega un 8M o un 11F, yo me doy cuenta de algunas cositas y algunos detalles y en los últimos años es cierto que he descubierto que posiblemente en algunas veces me he mimetizado con el papel masculino. Uh-huh. Yo no he sido consciente de que a mí ni mi familia, en ese sentido he tenido mucha suerte que nadie me ha puesto trabas y he sido una más. Pero quizás yo alguna vez me he mimetizado un poco con ese papel masculino. Ajá. Sí, es verdad que muchas veces, ¿no? Quizá compatibilizar también, ¿no? La familia, la vida personal, la vida profesional, en algunos casos y sobre todo ya determinadas responsabilidades muy, muy elevadas como son las vuestras, ¿no? Quizá hay veces que cuesta, ¿no? Sí, bueno, yo en mi caso, en ese sentido, tengo mucha suerte porque no he sentido esa traba y al contrario, he sentido como mucho apoyo desde casa y sin duda, pues claro, he podido llegar al nivel al que estoy ahora mismo por un apoyo en casa fundamental con mi pareja, porque ha tomado un rol mucho más activo en la crianza de nuestros hijos, en algunos momentos mucho más activo que el mío. Pero ha sido algo muy natural, una decisión familiar, y es algo que nos ha permitido pues compaginar esa vida personal, familiar y laboral. Entonces yo a nivel ya profesional tampoco he sentido, como decía Campi, conscientemente que haya tenido ciertas dificultades por ser mujer. Yo estudié física y en mi promoción éramos muchas mujeres. No he tenido, y gente de la más puntera de la promoción, pues eran mujeres. Pero sí es verdad que cuando llega a ciertos niveles, a lo mejor a nivel de gestión, ya no solo a nivel profesional, ¿no? El desarrollo de tu carrera docente o investigadora, pero sí que a nivel de gestión te das cuenta que hay una predominancia mayor de hombres y parece que no, pero ahí todavía hay el famoso techo de cristal ese que muchas veces no conseguimos llegar de la misma manera a esos niveles tan altos, ¿no? A nivel de gestión. ¿Para cuándo una rectora de la Universidad de Córdoba? Rectora ya, por favor, bueno, que vote. A ver, vosotras tres, ¿alguna tiene en mente? No, vamos servidas. A ver si somos capaces de terminar, porque Maripaz está saliendo, pero otra vez estamos empezando. Sí, bueno, yo en mi caso, y a pesar de no de la historieta de mi familia, pues yo siempre tuve mucho apoyo de mis padres por estudiarlo, o sea, por dejarme estudiar lo que yo quisiera estudiar, ¿no? Es verdad que a ellos les costaba trabajo porque, claro, no trascendía tanto que hacía un químico. Y, claro, decían, ¿pero química para qué? Uh-huh. O sea, ¿en qué vas a trabajar siendo química, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre me dejaron elegir. Uh-huh. Y en eso fui afortunada. Fui afortunada porque desde muy pronto, pues eso sí es cierto que quería hacerlo. Entonces, es verdad, y coincido con lo que decía Nati, que conforme vas ascendiendo en niveles de responsabilidad, pues encuentras menos mujeres. O encuentras, bueno, pues que todavía hay que romper ese techo. Pero bueno, cada vez estamos más cerca. Y tanto, se va trabajando ahí, se va consiguiendo. Porque además en España, bueno, afortunadamente pues tenemos igualdad, ¿no? Ante la ley, aunque desgraciadamente pues esto no es así, ¿no? En otros muchos países del mundo. Pero teniendo igualdad de derechos, no sé, parece que siguen existiendo roles diferentes para hombres y mujeres, o quizás en determinados ambientes, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, a lo mejor en zonas más deprimidas socioeconómicamente se ven más esas desigualdades. ¿Creéis que este hecho deriva únicamente de la educación que se transmite en la familia, o todos como sociedad tenemos un poquito de responsabilidad en ello? ¿Seguimos ahí perpetuando un poco? Yo creo que todos como sociedad tenemos mucho que ver en eso. Es difícil. Yo, en mi caso, tengo tres hijos varones y en, como he dicho, pues en nuestra casa quizás los roles hayan estado un poco más invertidos de lo que estamos acostumbrados. Y había momentos en los que nosotros hemos tenido como que romper ciertas cosas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que quedar el cepillo de dientes rosa? Porque soy la única chica de la casa, pero ¿por qué? Si aquí no estamos trabajando con, no estamos criando con distinción, pero fuera, pues socialmente se ven ciertas cosas que no siempre es fácil cambiarlas desde casa en algunos aspectos. Hay personas que no entienden bien determinada. Claro, en algunos contextos es un poco ir contracorriente, ¿no? Y eso no solo en zonas desfavorecidas, en nuestro día a día se sigue viendo. Al final es que hay muchos estereotipos que reproducimos va pasando de una generación a otra y es complicado, ¿no? Por mucho que se intente, ¿no? Sí. Pero este estereotipo en ambos sentidos, porque por ejemplo, en nuestra facultad, que tenemos carreras, grados vinculados a lo mejor, pues eso, educación infantil, educación primaria, educación social, psicología, grados vinculados al cuidado, pues hay muy poca presencia de hombres. Mm. Es que tenemos que invertir los roles en ambos sentidos. Exacto, sí, no, sí. No solo romper estereotipos con roles de la mujer, sino también romperlos con roles típicos de los hombres. A la inversa, romper todos los estereotipos directamente. Claro. Bueno, las tres tenéis formación científico-tecnológica, ¿no? Del famoso ámbito que está ahora tan en boga, ¿no? De las disciplinas STEM, ¿no? Que ahora hay una competencia que la hemos metido ahí, que ya no la conocemos todos, que es el acrónimo que viene de la palabra ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas del inglés. En alguna de estas disciplinas, pues es verdad que la representación femenina es escasa. Mi pregunta sería, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los motivos y qué creéis que podemos hacer para darle soluciones y salidas a esta situación, para darle la vuelta a la tortilla, como hemos dicho al principio del programa? Bueno, lo que veníamos comentando mucho, los estereotipos, ¿no? Hay mucho estereotipo social, nuestras tradiciones culturales, es que eso pesa mucho. Y la gente ya espera de ti X actuaciones. Mucho antes de pensar que vas a hacerlo. Mucho antes de pensar que vas a hacerlo. Y luego la visibilidad, que el hecho de que a mí Concepción Arenal me influyera, llevaba el nombre de mi colegio. Y era una persona que en mi casa se hablaba de ella. Y se hablaba de ella y bueno, porque cuando de niña se quedó sin padre, vinieron a vivir a un pueblecito cerca del mío. Entonces se conocía la historia de la familia, lo que habían hecho, la madre lo que había trabajado, habían salido adelante, habían estudiado, y todo eso se contaba con mucha admiración. Uh-huh. Pero lo que es el nombre de un colegio que te marque, que eso de que hablamos de la visibilidad, qué importante es muy importante. Sí, claro. Hablamos a sobre todos los niveles porque se te va colando, son mensajes así muy subliminales que se te van colando. Lo que hablamos muchas veces de la falta de referentes, ¿no? Es difícil muchas veces, si tú no tienes referentes, decantarte por algo que en principio parece que no está hecho para ti, ¿no? Tienes que ser muy valiente, una pionera para decir por aquí voy a ir yo, por mi cuenta. Que a veces son pequeñas actuaciones que hacemos, que no le damos importancia y tienen realmente van ayudando a tener referentes de una forma o de otra. Yo ya ciertas actuaciones y a mí me impactaban, ¿no? Y bueno, sin querer, pues algo se te va colando dentro del mensaje y de tu vida. Y yo creo que eso lo tenemos que seguir potenciando, ese tipo de actividades. Pero es cierto que no existían referentes. En mi caso, yo no conocía a ninguna química ahí, mujer. Claro, en mi época se conocían pocas científicas. Claro. Es que los libros de texto no aparecían. No, es que no hubiera, es que no estaban visibilizadas. No se conocían, entonces no las podías tomar como referente. Claro. Entonces, un poco en la historia, en mi historia, lo que he querido reflejar es eso, que realmente no fue por una referente femenina, porque no se nos enseñaba, no teníamos ese acceso que hoy, afortunadamente, pues con las iniciativas que existen en nuestra universidad y también en la sociedad, pues se están conociendo cada vez más. Pero claro, una razón primera por la que no existe esa tradición de que las mujeres se hayan incorporado a estas disciplinas un poco, pues estén, es esa, que realmente falta todavía, es necesario que se visibilicen más y que además ya no solamente sean las personas con muchísima trayectoria, sino que entiendan que la mujer tiene un papel en la sociedad actual y que hay científicas y tecnólogas que hacen su labor todos los días. Exacto. Y que no son premios Nobel o que no son personas muy conocidas, pero que contribuyen a la sociedad. Y que contribuyen mucho. O sea, hace poco tiempo estaba leyendo yo un texto y se ponía en valor que la patente más vendida a nivel español es de una mujer, que es Margarita Sala, ¿no? Entonces, pero por mucho. Por mucha diferencia con respecto a los hombres. Sí. Entonces, parece mentira que no haya referente y que no se visibilice al final es un poco un ten con ten, ¿no? De lo que pide la sociedad por un lado y de realmente de buscar ese equilibrio, ¿no? Justo entre personas, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Pues yo creo que ahí la educación tiene mucho sí, que claro. ver. Ahí ahora las iniciativas que hay de vinculada, por ejemplo, al día del 11 de febrero, del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, yo creo que son muy importantes porque hay culturalmente... Tenemos que, desde la escuela, hay como que contrarrestar algunas acciones que culturalmente las tenemos muy muy metidas. Hay, uh-huh. hay una charla por ahí súper interesante de una ingeniera, que ahora no me acuerdo del nombre, una TED Talk, y ella hablaba de la burbuja rosa. Uh-huh. Tú entras a las tiendas de juguetes y hay una donde están los juguetes que supuestamente son para niñas, uh-huh. pues hay una burbuja ahí, y ella contaba su frustración cuando estudiaba ingeniería, porque le costaba mucho el dibujo técnico, por ejemplo, y ella no entendía por qué a sus compañeros hombres les costaba menos que a ella. Y claro, es que están la forma con lo que jugamos desde uh-huh. chica es muy diferente. Claro. Tú tienes niños jugando continuamente con piezas de Lego, con construcciones, con su uh-huh. desarrollo del pensamiento espacial, es muy distinto al de una persona que no ha estado jugando uh-huh. con esos juguetes. Entonces, claro, sí. ahí tenemos que contrarrestar cosas que culturalmente están tan metidas que la escuela es donde tenemos ese papel fundamental. Y la importancia que tiene el inculcar y el hablar y el visibilizar y el responder a los niños, sobre todo el trasladárselo a los niños, porque eso se fomenta desde sí. que son sí, niños. Sí, sí. Y creo que todo este tipo de actuaciones que están bien y que nunca están de más, pero que hay que bajarlas a los niños, que nos parece sí. que porque sean pequeños, precisamente son esponjas, ¿no? Mm. Y es donde empiezan a recoger ya patrones, sí. ¿no? Sí, y sí. creo que ahí, y nosotros desde la universidad, pues nos acercamos a lo mejor a una franja de adolescentes pues cercanos a la universidad, ¿no? Porque los tenemos cerca, van a entrar, y creo que deberíamos actuar más desde pequeñitos. Sí, ¿no? sí. de sí. hecho esa diferencia, muchas veces muy diferente percepción o capacidad que muchas niñas se ven para la ciencia empieza a edades muy tempranas, entre claro, los 5 claro. o 6 años. Se crea una indefensión aprendida tremenda y muchas veces es por cómo se trabajan las disciplinas y exacto. por el contexto en el que están. Uh-huh. Porque no nacemos con un gen no, no. que nos predefine. Realmente la verdad es que este tema es muy preocupante, pero no solo en el caso de las chicas, sino que incluso en los últimos años, ¿no? Los informes de los últimos años son tanto chicas como chicos, ¿no? Los que, o sea, de hecho es que han bajado, ¿no? El número de matriculaciones en estudios de corte científico-tecnológico. Y eso, yo no sé vosotras, a mí me preocupa bastante porque realmente la ciencia y la tecnología son claves, ¿no? En la evolución, en el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Cuál creéis que puede ser el motivo? Pues yo creo que la disminución del contenido en el currículo de las etapas también preuniversitarias. O sea, creo que el número de horas que se dedica a ciencia ha disminuido en los últimos años. Creo que esa es una de las razones. Y otra de las razones quizás que como se perciben como difíciles. Claro. Pues cada vez yo creo que la cultura del esfuerzo pues, está más diluida, uh-huh. pues entonces eso hace que tampoco se escojan. Es decir, uh-huh. Claro, también cuesta más trabajo porque si tienes menos horas a las que puedes dedicarlo a impartir, pues es como esa asignatura rara que se da poco y que encima es difícil. Uh-huh. Con lo cual, pues uh-huh. yo creo que eso no potencia, desde luego, no potencia las vocaciones. Es verdad que ahora hay algunas iniciativas, algunos proyectos de profesores de secundaria, que coincido con Campi que quizás podría ser desde antes, pero bueno, uh-huh. es una iniciativa de profesores de secundaria que enseñan ciencia a través de intensificaciones basadas en proyectos uh-huh. de investigación. Uh-huh. Entonces, hacen que el alumno pues se acerque a la ciencia de una forma diferente uh-huh. y pierda ese miedo, la conozca además, y ahí coincide con María Antonia Canals, desde una forma práctica, uh-huh. en la que luego pues se hace mucho más tangible. Y quizás eso hace que se pierda ese respeto, esa fobia, digamos, incluso, pues a decir yo no voy a ser capaz, eso para mí es como casi inalcanzable, es muy difícil y no lo voy a abordar. La verdad que es un reto, porque es lo que tú dices, si hay menos horas, también el temario hay que barrerlo y al final, ¿no? Pues a lo mejor se va uno a pompón, pero es verdad que cuando tú percibes una cosa como complicada, pues no la entiendes y si, bien. Y sin embargo, en el currículum después tenemos este cambio de idea, de situaciones de aprendizaje, ¿no? En el cual se le pide que vaya al entorno cercano del alumnado y que tenemos unas oportunidades para ver que no son compartimentos estancos, ¿no? De que siempre tenemos como distintas casillas a la hora de meter asignatura, ¿no? Sino que todo va interrelacionado y es verdad que no se utiliza, es verdad que siempre nos vamos a eso. Porque la naturaleza no tiene fronteras. Ya, claro. ¿Dónde está la frontera entre la física y la química, por ejemplo? Pues es muy difícil, no la hay realmente, ¿no? Sí, hay, o entre la biología y cualquier otra cosa. O sea, si es que al final... la naturaleza no tiene compartimentos estancos, ¿no? Sí, ahora a nivel curricular lo tenemos más fácil, en secundaria y en primaria. Pero el problema es que quizás pues a lo mejor nos falta la didáctica específica, querido Manolo, querida Alicia. Qué bien ha metido ahí la cuña publicitaria. Si nos están escuchando, por favor, ponga didáctica específica en su vida. No, en serio, porque claro, hay otras formas. Ahora necesitamos, este currículo nos demanda otras formas de enseñar. Y a lo mejor pues no se ha preparado a los docentes que hay ahora mismo en activo, no todos están preparados en esas metodologías, están formados en esas metodologías, entonces se juntan muchas cosas, tienen que formarse por su cuenta, no hay tiempo específico para eso dentro de su jornada laboral, no hay tiempo específico para que puedan investigar algo, en fin, se juntan una serie de condicionantes complicados que hacen que no todos sean capaces de dar el paso que ha dicho Maripaz, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos, que implementen pues otro tipo de metodologías que se fundamenten en un conocimiento más contextualizado, ¿no? Claro, muchas veces también tienen mucha carga burocrática, claro, y decir, claro, bueno, y ahora me voy a poner yo por mi cuenta a investigar qué es o cómo se hace o no sé qué. Tal nueva modalidad que la última ley educativa ha introducido, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la sociedad tiene muchas ganas de conocer, ¿no? Ahora es un momento muy, muy enriquecedor en el cual, como estamos tú muy cerca de la información, muchas ganas de conocer. Entonces, yo creo que es muy una demanda social, ¿no? De conocer, ¿no? Materia, de conocer más, ¿no? De conocer más nuestro mundo. Pero sin embargo, ahí viene la pregunta de Espinosa. Hablamos de pseudociencia, bulo, desinformación, teorías conspiranoicas, terraplanismo, que no es la tierra plana, súbete a la y ve lo que es redonda. ¿Por qué le damos? Mi pregunta es, ¿por qué le damos tantísimo crédito a esos vendedores de humo frente a quien cuenta las evidencias experimentales de lo que dice, de lo que toca, de lo tangible? ¿No sería un poco culpa nuestra? Porque en ocasiones no hacemos que la ciencia sea algo cercano, de casa. ¿No creéis? Yo creo que va por ahí. Es verdad. O sea, yo creo que es más sencillo pensar. O sea, no pensar. No pensar lo primero. Más fácil no pensar y dejarte llevar por lo que cuenta alguien, ¿no? Y incluso el sentido de pertenencia a un grupo que dice, que siente. Pero yo creo que es falta de que nosotros no transmitimos, no contamos la facilidad que tienen ellos de entender otras cosas en lugar de cosas más complejas, ¿no? Y yo creo que ahí se junta todo. Que hay conceptos que no son fáciles, ¿no? Es más fácil creer las fake news. Claro, el pensamiento simplista te lleva a no razón, o sea, a reducirlo todo un poco al absurdo, ¿no? Es verdad que es una pena porque al final... Digamos que los que somos aquí, que estamos en esta mesa, que somos docentes, ¿no? Que nos encanta nuestra materia, que nos encanta enseñar esa materia, aplicarla y verla cercana, nos da un poco de coraje, más verdad que nos da coraje, que se le dé más crédito a un influencer, a un youtuber, a cualquiera que en redes suelta una pamplina. Pero es más fácil seguirle. No, más fácil, claro, evidentemente. Más fácil ver un vídeo de un minuto que te explique lo que sea. Es sencillo y pensar consume energía. Entonces yo creo que no lo sé, a mí me parece que hay veces que es la sencillez, la facilidad, el simplificar. Y por eso la vuelta al esfuerzo que ha dicho antes Maripaz. Claro, claro. Y yo voy a ser un poquito crítica, si me lo permitís, sí, también. Claro. Creo que los programas que hay de divulgación científica no se emiten en el horario adecuado. Ya. Es decir, tenemos condensador de flujo, tenemos órbita laica, se emiten a las 10:00 p.m. cuando todos los niños están acostados. Entonces, yo de mi época, o mis contemporáneos, arriba o abajo, recordarán a la brujería. Mm. Y recordarán, era los sábados por la mañana. Por la mañana. Mm. En la hora en la que no tenías cole, en la hora que veíamos la tele. Entonces, creo que la parte científica debería volver al prime time, pero infantil. Se han perdido espacios. Mm. En las principales cadenas, o a lo mejor nos estamos equivocando de canales, tendremos que buscar otro canal, pero también creo que a nivel institucional, es decir, los docentes, por supuesto, los científicos, tenemos una labor muy importante y no podemos escurrir, digamos, el bulto, pero creo que ahí debe de existir iniciativas a nivel de comunicación, de medios de masa, ya sea el canal que sea, que puedan emitir y que realmente eso sea accesible en los canales que sabemos que los jóvenes y los niños ven también. Además, yo creo que utilizan. En ese sentido, a veces los medios de comunicación presentan las situaciones como equiparables y no lo son. Quiero decir, si tú dices, vamos a plantear un debate entre un científico y un no que se piensa, yo qué sé. No diga terraplanista que nos cortan la emisión esta, ¿eh? Y tú no puedes poner un debate en igualdad de condiciones porque lo que uno está defendiendo no es lo que está defendiendo el otro, es que este se lo está inventando. No puede haber equidistancia. No, claro, no. Entonces, no si puede. Desde fuera, si tú ves ese debate, parece que son dos posturas como si tuvieran dos políticos, ¿vale? Pues este está defendiendo su partido y el otro al suyo. Son dos personas, cada uno tiene su idea, pero están, digamos, al mismo nivel. Pero en este caso no, en este caso hay un desequilibrio muy grande que no se pone en evidencia en ese tipo de formatos, ¿no? Claro. Pero quizás nosotros ahí tenemos que hacer, como decía Manolo, una labor muy fuerte de hacer fácil lo que estamos haciendo. Es que tendríamos que ser capaces y hacer el esfuerzo de contar lo que estamos haciendo, que puede ser muy complejo a nivel de investigación, pero hacer el esfuerzo de contarlo fácil para que sea más accesible a toda la población, ¿no? Entonces ahí nosotros, yo creo que tampoco podemos escurrir el bulto. Yo, como dice María Pava, hay que ser un poco críticos también en ese sentido. No, es verdad, pero bueno, nosotros coincidimos, pero que no tanta gente, ¿eh? No tanta gente está por la divulgación. Claro, y cuanto más difícil lo haga, mejor es. Porque hay más niveles. Que dentro de nuestra comunidad universitaria hay veces que se prima precisamente el hacerlo difícil, el dedicar materias complejas. Para nuestro... Entonces tenemos que luchar para nuestra causa. Cuanto menos lo entiendan, mejor, ¿no? Más listo quedo yo. Sí, pero eso es, vamos. Eso es otro estereotipo, ¿no? El docente que está en ese pedestal, ¿no? En el que de sapiencia, ¿no? Que va a contar. O el que suspende mucho. O el que suspende mucho. Sí. Eso. Cuando debería ser un fracaso. Pero entonces si lo tenemos dentro de nuestra comunidad, entre los nuestros, que tenemos muchas barreras que romper todavía. Sí. Bueno, a nosotros nos consta que vosotras tres tenéis un compromiso firme con la divulgación científica y es lo que hablábamos, ¿no? Quizá esto es verdad que es un camino que se están dando, ¿no? Que cada vez es más común que haya científicos y científicas que opten por acercarse al mundo de la divulgación, por hacer de la ciencia algo más cercano, pero también queda gente que no, reticente. ¿Creéis que este tipo de actividades tienen el suficiente reconocimiento tanto a escala social como institucional? ¿No? Hoy veo cabezas que social no lo sé, institucional. Va empezando a tener reconocimiento. Ya lo hablábamos antes de entrar en abrir micros, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía no está al mismo nivel. Lo que vosotros estáis haciendo, el tiempo que le estáis dedicando, por ejemplo, a este programa de radio, nunca os va a lucir a nivel de progreso profesional. Lo mismo que si dedicarais ese tiempo a publicar artículos en una revista científica, ¿no? Todavía no está igual. Es verdad que sí, que ya se va reconociendo, pero todavía no se está equiparando. Yo creo que tenemos que avanzar, como le pasaba, por ejemplo, en el ámbito de las artes, por ejemplo, que ahora ya sí se está empezando a considerar de valor una producción artística al mismo nivel que a lo mejor un artículo de investigación, ¿no? Porque son personas que trabajaban en otro ámbito, ¿no? Entonces ahora parece que sí, insisto, que se va, pero todavía nos queda mucho. Queda un largo camino, ¿no? Sí, sí. Bueno, por último, Yo creo que no, me encanta esta conversación porque yo estoy aquí como un niño chico ahora mismo. Estoy súper bien rodeado, estoy aprendiendo mucho, pero me gustaría que hicieras, ya que soy las tres decanas, un alegato, un breve alegato, ¿vale? Alegato sobre qué competencia adquiere una o un estudiante al decantarse por vuestras titulaciones de ciencia, educación y psicología o ingeniería. ¿Qué puede encontrarse en ella? Venga, ¿por Campi, qué se tiene que matricular? Campi, ¿por qué se tiene que matricular en la elección? Pues mira, a lo largo de la carrera lo que van aprendiendo es mucha lógica, pensamiento crítico, resolución de problemas. Sobre todo, cada vez que avanzas es solucionar, buscar soluciones. Y bueno, para eso tienes que tener mucho conocimiento y la lógica aplastante. Y eso te va dando pues esas tablas de detectar los problemas, de cribarlos, de ordenarlos, de clasificarlo y a la vez generar soluciones y en muchos casos soluciones que nos permiten pues avanzar con el progreso, un progreso para todos nosotros. Fantástico. Sí, sí, sí. Ha definido la soft skill esta, las habilidades blandas y le ha faltado soluciones creativas. Muy bien. Bueno. Señora decana, en mi caso yo siempre se ha dicho que nuestros títulos son muy vocacionales, pero yo además de vocación, yo creo que nuestro estudiantado tiene que tener mucho compromiso con su formación, mucho compromiso con la profesión a la que se van a dedicar, porque son profesiones muy sensibles, yo no me canso de decirlo, ellos y ellas van a estar en unos ámbitos de trabajo en los que necesitan mucha empatía, necesitan esas soft skills que tú has mencionado, sin lugar a dudas, pero necesitan también mucho conocimiento para actuar a través de las evidencias, que sus intervenciones sociales, que su metodología o que su intervención clínica, en el caso de los psicólogos, pues tiene que estar basada en esas evidencias científicas, no pueden estar basadas en ocurrencias, como solemos decir, ¿no? Entonces necesitan un conocimiento profundo de los ámbitos en los que se van a desenvolver y un desarrollo de competencias muy necesarias para las cuales necesitan un compromiso enorme con la profesión a la que se van a dedicar y con las personas con las que van a trabajar. Mm. Y eso, pues, quizás todos nuestros estudiantes no son conscientes todavía de ello, ¿no? Entonces yo espero que conforme van avanzando en esos grados vayan adquiriendo vayan tomando conciencia de ese compromiso tan importante que se necesita con la profesión a la que se van a dedicar. Muy bien. ¿Y qué, por qué nos tenemos que matricular en la Facultad de Ciencias, Maripaz? Bueno, pues... ¿Por qué nos tenemos que matricular otra vez? Otra vez, ¿no? Bueno, pues, entre otras cosas, porque yo creo que nuestras titulaciones al final te proporcionan una capacidad de razonamiento abstracto para poder pues resolver problemas que todavía no conoces. O sea, te preparan para resolver problemas que todavía no existen. Creo que de las soft skills que más se trabaja quizás el trabajo en equipo. Ningún equipo científico o ninguna investigación científica se hace en solitario, se hace en equipo. O sea, no pocos científicos pueden trabajar en solitario y además pues se les muestra que cuando trabajas en equipo avanzas más rápido y mejor porque cada uno aporta su conocimiento y porque tienen capacidad desde la investigación más básica, de la ciencia más básica, van a ser capaces de poder responder a problemas de la sociedad. Les enseñamos que la ciencia no es una entelequia que existe porque sí, sino que esa ciencia básica nos permite después explicar y resolver problemas que al final atañen a la sociedad, con lo cual pues le da todos esos principios, el pensamiento crítico también. Es muy importante el pensamiento crítico en nuestra sociedad actual porque será lo que les permita pues no creerse a pie juntillas cualquier cosa que se les dice o cualquier cosa que oyen sin aplicar un razonamiento científico que les permita decir no, esto no es así. Entonces, creo que esas son las características más importantes. Bueno, pues ha sido un enorme placer teneros hoy en Ciencia Radiante. Muchísimas gracias a las tres por aceptar nuestra llamada y además por ponerlo tan fácil, la verdad. No se me ocurre mejor forma de celebrar el día 8 de marzo que escuchando a mujeres inteligentes, valientes y cercanas, como vosotras, referentes para otras mujeres Gracias de corazón. Gracias, bueno, a vosotros. Gracias a vosotros, Alicia y Manolo. Hago mía las palabras de Alicia, y para no robaros más tiempo, querida audiencia, vamos a ir cerrando por hoy Ciencia Radiante, tu espacio más divulgativo, ameno y hoy reivindicativo que encontrarás en las ondas de radio. Nos marchamos por ahora, pero como siempre, te dejamos tareas. Maravíllate de la naturaleza, de su belleza y busca la explicación a sus fenómenos siempre en la ciencia, la empresa cooperativa más bella que ha llevado a cabo la especie humana. Y ya sabes, si te gusta esa idea, compártela, porque solo compartiéndola colaboras tú también en esta grandiosa empresa y además harás de este conocimiento algo más democrático. Totalmente de acuerdo, Manolo. Y como hoy parece que estamos invirtiendo un poco en nuestros papeles... Total, ¿eh? Vaya, total. Me has quitado la vez, ¿eh? Mira, bueno, voy un día. Me toca a mí despedirnos con nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.